En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues buenos días de nuevo. Comienza una nueva entrega de Querer Vivir. Hoy vamos a hablar un poco de unos medicamentos que todos conocemos y que casi todos hemos consumido en algún momento de nuestra vida. Queremos saber un poco más de ellos y contribuir a su uso apropiado. Etimológicamente viene del griego anti, que significa contra, y bios, que significa vida. Según la RAE, un antibiótico es la sustancia química producida por un ser vivo o fabricada por síntesis, capaz de paralizar el desarrollo de ciertos microorganismos patógenos por su acción bacteriostática o de causar la muerte de ellos por su acción bactericida. Dicho de otra manera más vulgar, son sustancias que matan a las bacterias o hacen que éstas dejen de crecer. Es muy importante entender que son sustancias que únicamente afectan a las bacterias, no a los virus. Es decir, si tenemos una gripe que es provocada por un virus, un antibiótico no vale para nada. Una de las propiedades más importantes de los antibióticos es la toxicidad selectiva. La toxicidad hacia los organismos invasores es superior a la toxicidad frente a los huéspedes, los animales o las personas. Así que saludamos ya al doctor en psicología y productor de este programa, Javier Mauri. Buenos días. Hola, muy buenos días, querida compañera Loli. Buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Pues sí, efectivamente, esos son los antibióticos, que ya nos advirtió la Organización Mundial de la Salud que hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con ellos. Javier Arias, muy buenos días. Buenos días a todos y a la audiencia. Paco Vicedo, simpatizante de nuestro programa, muy buenos días. Buenos días, un cordial saludo. Y, por supuesto, nuestro invitado, que ya, gracias a Dios, empieza a ser habitual y nos alegra un montón, Fernando Ruiz Becerra. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días y para todos los oyentes también de Radio Mairena. Para situarnos, ¿cuál es el origen? ¿De dónde nacen? ¿Quién inventó o quién creó los antibióticos, doctor? Conocimiento de los antibióticos desde hace muchísimos años, antes incluso de Jesucristo. Los chinos ya tenían algunas sustancias que hacían el papel de antibiótico en algunas infecciones. Lo que pasa es que no, vamos, eso no está entendido. Después, el primero verdaderamente fue un francés, que con un hongo también curaba algunas infecciones, pero no tuvo un reconocimiento científico a nivel europeo ni mundial, y se quedó ahí. Y fue Fleming el que primero hizo la primera acción de un antibiótico verdaderamente de un hecho casual, porque él estaba trabajando con una bacteria y vio que en un lado donde había unos hongos, habían nacido unos hongos, la bacteria no se reproducía. Y entonces ahí empezó el estudio. El hongo es el penicillinum, de ahí el nombre de penicilina. Y entonces ya ahí, a partir de los estudios de Fleming y sus colaboradores, pues fue cuando empezaron ya la fabricación, tanto natural como sintético después de los antibióticos. ¿Cómo actúa el antibiótico o los antibióticos dentro de nuestro organismo? Bueno, tiene varias formas de actuación. Actúa algunos sobre la membrana de la bacteria, otros sobre unas proteínas que tiene la bacteria, que se unen a esas proteínas y lo desestabilizan, y también al nivel, digamos, genético, al nivel del ADN y el ACN, que es donde actúa el antibiótico. Hay varias formas de actuar. Normalmente es con la atacando la membrana o la pared celular de la bacteria. ¿Cuántos tipos, cuántas clases de antibióticos hay? Bueno, hay verdaderamente, hay tipos de antibióticos, son los, como ha dicho bien la compañera, bactericidas y bacteriostáticos. También los hay de amplio espectro y de bajo espectro. Los bactericidas es el que mata a la bacteria, y el bacteriostático es el que inhibe el crecimiento de la bacteria. De amplio espectro, pues son antibióticos que se utilizan para varias cepas de bacterias, y los de bajo espectro, pues que se utilizan en pequeñas cantidades, son más de acción más reducida. Javier Arias. ¿Por qué hay que tener tanta precaución con ellos? Bueno, pues como sustancia que viene de fuera del organismo, es una sustancia que hay que tener mucho cuidado, porque los antibióticos pueden dar reacciones adversas, que son pocas verdaderamente, pero sobre todo lo más importante es la producción de resistencia. También hay que tener en cuenta que los antibióticos hay que tomarlo, como dice el facultativo, el tiempo, las horas, para que la actuación del antibiótico sea efectiva, porque no vale que te tome a lo mejor ahora un antibiótico y dentro de 4 horas, de 12 horas, te tome otro, mañana no te lo tome y pasado mañana empieza otra vez. Eso lo que hace al contrario. Sí, Javier. Tengo aquí una nota del Mundo donde dice que en España han muerto cerca de 12.000 personas entre 2011 y 2015 tras infectarse con bacterias resistentes a los antibióticos. Son mucha cantidad de personas las que se dan, ¿no? Hombre, son bastantes, pero también hay que tener en cuenta la cantidad de personas, de pacientes que toman sin ningún tipo de consejo, o sea, que se automedican. Y entonces una de las principales formas de crear la resistencia a las bacterias es precisamente con eso, porque es que se toma los antibióticos como se debe de tomar, porque si se toman correctamente, las bacterias, que son seres vivos y son seres inteligentes, lo que hace es que se mutan. Mutan o bien la pared, o bien la proteína, o bien el ADN. Van mutando y van creando la resistencia. ¿Qué pasa? Que lo que hace es una sobreinfección, y lo que se está creando ahora es la superbacteria. Claro. ¿Entiendes? Cuando de verdad hace falta que te lo tomes, pues no te hace el efecto. Efectivamente, y lo malo es que esa resistencia es comunicativa, vamos, es transmisible. ¿Entiendes? Tanto dentro de la bacteria como dentro de los seres humanos. Por eso es tan complicado y tan difícil el uso de antibióticos. La OMS ya lleva advirtiendo desde hace muchísimo tiempo que está siendo cada vez más peligroso esa costumbre que tenemos, que se da mucho en, no voy a decir en Andalucía, en España, a falta, a carencia, entre otras muchas carencias, de una educación sanitaria medianamente coherente. Bueno, no es que sea, no es que tenga que ser medianamente coherente, es que no existe. Entonces, que si la vecina me da amoxicilina, que porque le ha ido muy bien al marido, me lo voy a tomar yo, en fin. Claro, esto está creando una bolsa de resistencia de los antibióticos, que va a llegar el día en que no sirvan para nada, ¿no, Fernando? Desgraciadamente ya hay muchísimas, vamos, hay bastantes enfermedades y bastantes infecciones que el antibiótico no hace absolutamente nada, porque son resistentes, y no solamente a una persona, de que, como he dicho antes, de que haya tomado indebidamente los antibióticos, sino otras personas que están a su alrededor. ¿Qué pasa? Que la resistencia está cada vez más numerosa. Pero la gente, a causa de la mala educación sanitaria que tenemos aquí en España, pues va a saco a lo que sea, ¿me entiendes? Hay personas que se creen que el antibiótico sirve para la fiebre. El antibiótico no sirve para la fiebre, sirve para la infección bacteriana. Y cuando tienen 3 días fiebre, ya quieren un antibiótico. Y eso, yo recuerdo que hace tiempo la televisión andaluza sí hizo unos esquedos sobre la utilización de antibióticos. Pero fue muy, muy corta y muy vaga, vamos. Claro, es que si estamos tomando para una gripe vírica un antibiótico, aparte que es totalmente ineficaz, estamos potenciando la resistencia de otras miles de bacterias que están ahí. Y aunque verdaderamente el antibiótico no es tóxico para la persona así que la toma, pero es tóxico para otro tipo de por ejemplo, los hongos, que hace, no es que los mate, sino al revés, lo que hace es que se multiplique, porque verdaderamente los antibióticos bajan un poco las defensas internas, las defensas propias del ser humano, y entonces hace que otros bichitos por ahí puedan actuar y exploten, como por ejemplo los hongos, los herpes. Sí, sin embargo, se convierte el antibiótico en algo imprescindible cuando se trata de, por ejemplo, de una operación, de una simple operación de apendicitis o de cualquier tipo de operación, porque sin el antibiótico casi sería imposible poder realizar esa operación, ¿no? Efectivamente, porque eso es preventivo, pero es durante un cierto tiempo, igual que cuando hay una extracción molar, una extracción dental. Hay ciertos tipos de, bueno, bastantes tipos de intervenciones que necesitan una profilaxis, que se llama, antes de hacer la intervención, pues hacer una prevención, digamos, por medio de antibióticos, pero muy controlado. Muy controlado y además poco tiempo, y controlado incluso en hospital, vamos, que no es controlado ni siquiera por médicos de atención primaria, ¿me entiendes? Pero son necesarios a causa de las infecciones que pueda haber internas, que sean nosocomiales, que se cogen en el propio hospital, claro, en la intervención mismo, porque estéril, completamente estéril, no está en el propio quirófano. Efectivamente, ¿verdad? Y entonces, pues, en algunos tipos de riesgo, que tampoco, por ejemplo, el apendicitis, o hay otros que, dependiendo de si el paciente es fuerte, no tiene riesgo ninguno, pues normalmente se le puede poner posterior por sí. Pero si una intervención grande, sí se suele poner la cobertura antibiótica, pero por prevención. A efectos hepáticos del hígado, que es donde se metaboliza todo, es el laboratorio corporal, ¿son muy tóxicos los antibióticos? Bueno, no son tan tóxicos, porque también hay algunos que se absorben por vía renal, sobre todo por vía hepática, pero no suelen ser tóxicos para la persona. Para la persona no suelen ser tóxicos. Hombre, también depende del mecanismo de la defensa que tenga el propio paciente, la propia persona. Pero que no es, por ejemplo, como otro tipo de fármaco, como puede ser un antiinflamatorio, que pueda, sí, eso sí actúa más sobre hígado y riñones que el antibiótico en sí. ¿Qué es el paracetamol? El paracetamol es un analgésico menor y antipirético, o sea, para la fiebre. Un analgésico de los más de los menos potencia, los que tienen menos potencia, y para la fiebre. Ese es el paracetamol. Porque mucha gente lo toma para el tema de gripe, de cualquier. Porque claro, la gente toma antibiótico para la gripe que tiene, que está tan de boga ahora mismo, y la gente no sabe si es de origen vírico o origen bacteriano. Normalmente la gripe, catarro, resfriado son de origen vírico. Normalmente. Cuando, por ejemplo, una faringitis suele ser de origen vírico, a excepción que puede ser bacteriana, pero ya salen lo que se llaman las placas, los exudados. Entonces, si es bacteriana, y ahí sí tiene su papel los antibióticos, pero si no hay placas, no hay exudados, lo que hay una gran inflamación y una gran irritación, una hiperemia con mucosidad, pues analgésico y antipirético. Uh-huh. Javier. ¿Sabemos cuál es la bacteria más resistente a los antibióticos? Hay bastante. Me parece que ahora están los estafilococos y los estreptococos. Fueron los primeros. También hay bacterias urinarias que también son resistentes. Uh-huh. ¿Qué enfermedades nos estamos viendo ya apuradas, apurados, o los médicos os estáis viendo apurados para combatirlas con el antibiótico, porque ya o hay muy poquitos o ya no hay antibióticos? Las urinarias, sobre todo. Por eso, cuando hay una infección urinaria, siempre se pide cultivo y antibiograma. En el antibiograma es donde viene el antibiótico, que es sensible, resistente o ambos, vamos. Algunos son sensibles, medio sensibles, menos. Pero sobre todo, las urinarias son las que más. Y después las producidas por estafilococos también. Pero vamos. ¿Hay alguna enfermedad para la que ya no haya ninguna respuesta antibiótica? No, por ahora no. Hay enfermedad, sí, no, porque hay muchos tipos, porque están los derivados de las penicilinas, que son las cefalosporinas, que hay hasta de cuarta generación, que todavía está en estudio. Entonces, van saliendo otras que son sintéticas, que hacen, pero por ejemplo la penicilina, para la penicilina en sí, sí hay muchas infecciones que ya están resistentes. Que ya no hace nada. Que no hace nada, a excepción, bueno, a personas que no hayan tomado mucho antibiótico, no, todavía sí le puede servir, o no haya estado en contacto con infecciones, pues. Pero la penicilina ya, por ejemplo, hay resistencia a nivel mundial. Uh-huh. Javier. ¿Qué es un gen marcador de la resistencia al antibiótico? El gen es un digamos, como es un plásmido, este origen genético, que lo que hace es que se muta, para que los antibióticos que utilizan esa vía genética, el ADN, el ARN, ese entonces lo que hace es que muta el gen. Uh-huh. Entonces ya el antibiótico no lo reconoce. Eso es el tipo de. Uh-huh. De resistencia genética, que el gen muta. Uh-huh. Y se transmite también la resistencia bacteriana de una a otra por los genes. Uh-huh. ¿Qué le podríamos decir a una persona que tiene un cuadro febril, supuestamente gripe, que la vecina le aconseja, tómate esto? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, yo lo que aconsejo primero es que la fiebre hay que controlarla. La fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo, no lo olvidemos, ¿eh? La fiebre se produce porque el cuerpo está reaccionando hacia una infección, sea vírica o sea bacteriana. Si es bacteriana, pues entonces habrá que ponerle antibiótico. Si es vírica, controlar la fiebre siempre, eso siempre. Tampoco quitarla de forma radical. De forma radical, efectivamente. No es conveniente. Pero controlarla siempre. Que no suba de 31,5, porque pueden estar, sobre todo los pequeños, los críos pueden estar en convulsiones. Pero controlarla, hay que controlarla. ¿Cómo se controla? Con antibiótico. En principio, combinación de ibuprofeno y el paracetamol cada 4 horas, intercalado. Normalmente 48 a 72 horas. Que hay algunas gripes, resfriados o catarros que duran más. La gripe dura 7 días con tratamiento y una semana sin tratamiento. Es lo que se suele decir. ¿Me entiendes? O sea, que la semana, 10 días no hay quien se la quite. Hasta que hay que controlar. Hombre, si a los 3, 4 días se con fiebre, pues siempre es conveniente acudir ya a su médico. Por si acaso ya no es vírica, es bacteriana, que se puede convertir en bacteriana también, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero lo principal es controlar la fiebre con antipiréticos, con fármacos para la fiebre, ibuprofeno y paracetamol. También se puede utilizar el nolotil, que también va a la fiebre alta. Pero antibióticos no. Y acudir a partir del tercer día, acudir a su médico de cabecera. Uh-huh. Fernando, vamos a ponernos en un caso hipotético. La fiebre nos está rondando ya los 40 grados. No nos podemos desplazar de forma inmediata al centro de salud, que es donde primero tenemos que acudir al centro de atención primaria. ¿Cómo a nivel familiar se puede contribuir a bajar esa fiebre tan alta? Bueno, la combinación de fármacos, o sea, nolotil, paracetamol y antiinflamatorio con intervalo adecuado. Hombre, normalmente el antipirético para la fiebre, tanto el paracetamol, las tres, unas 4 horas, a partir de las 4 horas puede subir. Si se ve que se sube, pues entonces a intercalación de cualquiera de ellos, cada vez uno. También otro remedio, pues hay personas que dan friegas de alcohol, de agua, ¿entiendes? Agua tibia, fresquita, no muy fría tampoco, ajá, pero sí agua templadita. Que ve que no baja, pues entonces acudir, desde luego. Tampoco es porque va a esperar con 40 tres días. Tres días, claro. Tampoco es eso, ¿me entiendes? Pero 38, 38 y medio, incluso 39... Si ve que se va controlando, si ve que se toma un... Porque es que yo he visto, precisamente ayer, que levanta un crío de 8 meses porque tiene fiebre. Con el frío que hace, le tomo la temperatura y tiene 37. Pues claro que tiene fiebre, pero no me levanta el crío a esa hora con el frío que hace. Que lo que va a acabar es una pulmonía en el niño. No, es que yo tengo 39, pero la edad, sí, hace una hora. Pues espera 3-4 horas. Si ve que no se le baja, pues entonces te viene. Pero si es 4 horas, les tienes que intercambiar. Y eso lo dicen todos los pediatras, no los médicos de atención primaria, sino que son una recomendación uh-huh. a nivel global. Javier. Sí, yo vuelvo a una de las primeras preguntas que le hice. Tengo una información aquí en la que dice que en España, a causa del mal uso de los antibióticos, mueren 2.800 personas al año en España. ¿Esto puede ser por el uso indiscriminado del antibiótico? Todo puede, verá, ¿pueden ser achacables todo a que yo me lo tome sin que el médico me lo recete? ¿O puede haber otras causas? Hombre, normalmente un tanto por ciento muy elevado es a causa de la mala actuación, mejor dicho, de tomar la medicación como... Es que son muchas... Efectivamente. Es otro tanto por ciento muy... Son otras causas, muy pequeñas son otras causas, pues ya los antibióticos ya... O sea que un antibiótico no es un fármaco tóxico para el humano, para los animales y para las plantas, ¿eh? Las plantas uh-huh. también se utilizan antibióticos. Y entonces el mal uso, lo que hace el mal uso durante tanto tiempo, es lo que hace que vaya y pueda seguir aumentando las cifras de fallecimiento. Uh-huh. Porque las resistencias cada vez son mayores. Y es que muchas veces... Lo que pasa es que hacer resistente, toman más medicación indebida y de forma indebida, antibiótico indebido. Es que me sorprende la cantidad tan grande de muertes al año, vamos. Claro. Se sorprende, ¿eh? Pero no solamente la causa fundamental puede ser esa, uh-huh. pero no la única. Uh-huh. también hay, ¿qué puede hacer? Un tipo de shock anafiláctico que le pueda dar el antibiótico, como cualquier otro fármaco. Nos has hablado de los antibióticos de cuarta generación. ¿Qué tendencia hay en el tema de la investigación, de la creación de nuevos antibióticos? ¿Qué propiedades le están desarrollando? Bueno, pues la propiedad principal es la de que no se hagan tan resistentes o de forma tan rápida. Está lo primordial. Porque cada vez hay más resistencia a más número de antibióticos. La penicilina, como fue la primera, como se ha utilizado tanto en todo el mundo, no solamente en España, no solamente en España, que se ha utilizado en todo el mundo. La resistencia de la penicilina es a nivel global, no solamente en España. Pero hay países donde ya hay resistencia a otro tipo de antibióticos. Y lo que se hace, pues, y sintetizando antibióticos con nuevas ramas, con nuevas derivaciones. Es decir, que el arsenal químico lo tenemos ahí, pero no por ello tenemos que automedicarnos y empezar a tomar antibióticos como si fuésemos médicos nosotros mismos. Efectivamente. El antibiótico no es un analgésico. Sí. Ni para los dolores ni para la fiebre. ¿Me entiendes? Efectivamente. El antibiótico tiene su funcionalidad específica. Infección bacteriana. Es importante que entendamos esto. ¿Cuántas, ya que estamos inmersos en la epidemia o en la pandemia, hay que hablar con propiedad del tema de gripe, ¿cuántas clases de gripes hay? Bueno, la gripe es gripe. Lo que pasa es que, según la cepa, está la gripe A, que es la que normalmente es la gripe que siempre ha habido. No es que la gripe A sea de hace 3-4 años, sino que la gripe A es la. Y después está la gripe C, y la gripe B. Pero vamos, que la gripe, cuando se combate la gripe, no sé, se combate a la gripe en sí, con la cepa. O sea, que no hay una vacuna para la gripe A, una vacuna para la gripe B, una vacuna, no. Hay una vacuna para la gripe. Punto. Porque la gripe es la gripe. La gripe. Paco Gómez, muy buenos días. ¿Estáis luchando el hombre con las gafas? Muy buenos días. En fin, estamos en un programa de salud y estoy gozando de un ataque de gota fantástico de hace una semana. Y la verdad es que, en fin, me deja un poco estropeado en stand-by, ¿no? Pero bueno, aquí hay que venir, hay que ser hombre, pues, sobre todo porque se ve a las personas, se ve a los amigos y es interesantísimo, ¿no? Todas las cosas que se hablan aquí, ¿no? Te cuentan. Fernando, ¿cuántas clases de gripes hay? Me refiero, más que eso, porque hablamos hoy de los antibióticos, ¿no? Sí. Digamos, ¿cuáles son las familias de los antibióticos? ¿Para qué se usan en cada caso, ¿no? Infección bacteriana. Sea a nivel faríngeo, bucal, orina, interno, incluso tópico, sí. Pero no es para lo que se utiliza. ¿Qué diferencia entre la bacteria y los virus? Que nos hablan, pues, de una cosa y de otra y tampoco estamos. Los virus, porque genéticamente la bacteria tiene. Sí. Vamos, gracias a Dios, pues se tiene para. Tiene más. Se puede combatir mejor con los antibióticos, sí. Pero por otra parte son más nocivas, como en todo caso, entre comillas, son más nocivas las bacterias, sí, para el organismo humano que los virus. Uh-huh. Porque los virus tienen su periodo de, sí, de vivencia, digamos, de existencia. Y hombre, hay algunos virus que son, que te caen, pero las bacterias, uh-huh, normalmente son más virulentas que, sí, que los virus, efectivamente. Y tenemos que que los antibióticos, pues, son efectivos para ellos. Para los virus. La tendencia, Fernando, no es hacerse los virus fuertes frente a las bacterias, o sea, aprender a adaptarse a esa cantidad de antibióticos que le metemos al cuerpo, con lo cual llega un momento ya que no le hace nada, no le hace ni cosquilla, ¿no? Efectivamente, porque se producen resistencias porque las bacterias mutan, tienen el poder, igual que los virus, claro, sí. Pero las bacterias mutan y como he dicho antes, sí, tanto lo uno como lo otro, dependiendo del tipo de acción del antibiótico, pues sí, la bacteria cambia de membrana, de pared celular, o de proteína, o de ADN, yeah, para que el antibiótico no lo reconozca y no puedan unirse a él. Yeah. Ya te cambia. En este caso, claro, nos damos cuenta, Fernando, de que las personas, digamos, las que componen las personas, en el caso de la biología, es algo tremendamente evolutivo, con lo cual creamos un sistema, creamos automáticamente el anticuerpo, creamos el anticuerpo del anticuerpo, o sea, con lo cual estamos luchando constantemente con esa creación. Al final, lo que se intenta con esto, o lo que la naturaleza intenta con esto, con los virus, con las bacterias, es la destrucción de la persona, ¿o qué? No, los antibióticos no a las personas. No, antibióticos, no. Si los virus, las bacterias, en realidad, lo que se trata con esto es que la propia humanidad es un sistema de selección. De selección natural, como decía Charles Darwin, de cómo hacer desaparecer a la humanidad. De hecho, la peste negra no era un virus o bacteria que venía de Asia a través de la rata, la mordedura de la rata. Bueno, pues esto dejó mermada la población en dos tercios menos que había en Europa, con lo cual hubo un cambio importante en la propia sociedad como consecuencia de esta situación, ¿no? De la misma forma que el ser humano tiene capacidad de autoaniquilarse con la inventiva, con los sistemas de eliminación de unos a otros. De hecho, se inventó la guerra está inherente a la violencia del ser humano. Sí, el humano es tremendo, o sea, con lo cual eso. Lo que yo me pregunto es que si las enfermedades en realidad están aquí para nivelar a la población, para hacernos desaparecer en un momento dado, y cómo hemos logrado en un siglo, pues, triplicar el nivel de vida, me refiero en los años que vivimos, en el año 1900 eran 32 años de media, y ahora vamos ya camino de cuánto, los hombres, estamos hablando de 83 años, sí, por ejemplo, 80, 83. En el mundo occidental, 85. Sí, en el mundo africano, no. Sigue igual. No, claro. Sigue en la época de cuánto anterior a Gandhi. Incluso más todavía, porque se han fabricado algunas enfermedades que se le han mandado para allá, para eliminarlo, porque precisamente ese es el problema que tenemos nosotros, que tiene la humanidad, la superpoblación, ¿no? Sí, Fernando, si quieres hacer algún comentario, si no le damos la palabra a... Bueno, yo no pienso en eso, o no quiero pensar en eso, ¿me entiendes? No, que sí, que se han producido algunas enfermedades que posiblemente sea creado por la humanidad, pues el hombre es el animal más autodestructivo que existe, pero pensar eso para mí es muy fuerte, pero hay que pensarlo. Pero vamos, que no creo que haya laboratorios que... No, sí, no estoy pensando en ese tipo de películas que no echan en la televisión. Es que si empezamos a eso, sí, es material, no para un programa, para 32 programas, sin meternos en los campos de refugiados de Turquía, porque tú empiezas a manejar datos de la UNICEF, de UNESCO, de ACNUR, y es que se te caen los parados de sombrado. Javier Arias. El antibiótico en sí es un medicamento caro. Si no leí ayer malamente, creo que los laboratorios, bueno, pues ni siquiera creyendo que pueda haber otra posibilidad al antibiótico, otra generación de medicamentos. De medicamento para al antibiótico, no apuestan por nada nuevo, porque por lo visto dice que saldría carísimo la investigación de ese medicamento. Pero hay un experimento en un hospital de Zaragoza, donde están ahorrando precisamente en la receta y en la utilización del antibiótico, y por lo visto están ahorrando bastante dinero. La pregunta es, ¿es caro de verdad el el antibiótico? Bueno, lo que pasa es que tampoco interesa ahora mismo crear nuevos fármacos antibacterianos o antivíricos, lo que sea. Lo que es caro es la receta, recetar. Porque es que recetando menos antibióticos de lo que verdaderamente recetamos, el antibiótico si es necesario, es necesario, pero es que algunas veces pues lo receta por decir, bueno, a ver qué pasa. Uh-huh. Eso, si se hiciese como hace el hospital este de forma estricta. Control. Esto es lo que hay. Para esto sirve esto, para esto sirve lo otro. Uh-huh. Y punto. Uh-huh. No hay otro opción. Lo digas quien lo diga. Pues entonces, así se ahorraría, aquí se ahorra mucho dinero. También Andalucía se ahorra bastante dinero en medicamentos. Controlar más la receta. Controlando más la receta en... Uh-huh. Sobre todo en antibióticos. Uh-huh. Vamos, y en otras cosas. Porque uh-huh. es que tú vas a una casa y tiene un arsenal uh-huh. de medicación. Sí, sí, sin duda. La mayoría. Es un verdadero cajón, razón. Un cajón lleno de... Vamos, yo fui una vez a uno en un pueblo y no solamente era el arsenal de medicación repetido, sino es que hasta los pañales. Sí, sí. Es verdad, es verdad. Uh-huh. O sea, y eso, pues, que se acumulan. Y antes eran más todavía, ahora es menos, pero. Y todavía aún así hay mucho abuso de la medicación. Ahí, desde luego, tiene que estar implicado el paciente, o como se llama ahora, el usuario. El usuario. En fin, porque ya hemos entrado en un sistema que pero ya eso, lo... Sí. Pero eso necesita una educación sanitaria. Sí, sí. Pero a todos los niveles. Efectivamente. O sea, empezando por la televisión mismo y en los colegios mismos. Sí, sí, porque los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Y bueno, aquí parece que lo que interesa es vender. Sí. Entonces, es un gran mercado. Claro, pero es que tenemos que crear. Es que yo creo que uno de los principales errores de la nueva concepción del Servicio Andaluz de Salud es que se ha olvidado un poco de que el paciente es el eje central de todo el sistema sanitario. Entonces, sí. Ese es el primer principio, ¿eh? Exactamente. Del estatuto de autonomía, digamos, en relación con la sanidad pública andaluza, ¿eh? Exactamente. El eje central es el usuario. Exacto. Entonces, ahí es donde iba, que al tener esta misión mercantilizada de lo que es el acto médico se compone de dos elementos primordiales. El profesional médico, que crea un espacio de intimidad, de profesionalidad con el paciente. Y yo pienso que al cambiar los parámetros y darle una nueva acepción a lo que es el paciente y llamarlo usuario, mire usted, paciente es porque espera. Entonces, es una persona que espera un servicio, pero que es una cosa de dos, del profesional y del paciente. Es que usuario, yo soy usuario de Facebook, de Twitter, pero no es esa bidireccionalidad que se da en el acto médico, que es un acto consagrado. Sin duda. Y yo creo que eso es lo que está afectando. Y si ahí dejamos de lado la educación sanitaria a todos los niveles, pues entonces, y no es justificar a los malos hábitos del paciente, que los tenemos, y mucho, porque es que muchas veces no sabemos ni cómo se tiene que poner una hoja de reclamaciones, porque entendemos que una hoja de reclamaciones es un ataque al profesional que está allí, y es todo lo contrario, es poner de relieve una situación deficitaria, sí, para que se tomen las medidas adecuadas y estos señores puedan realizar su trabajo con mejores medios. No es normal, digo yo, que no es normal que en un centro de salud no haya metamizol inyectable. No es normal, como tampoco es normal que falte algodón. Eso pasó aquí en Mairena. Entonces, eso tiene que ser denunciado. Pero para, no como ataque, sino para mejorar, para que la autoridad sanitaria esté donde estén, porque ya estuvimos aquí hablando con el doctor Candel, por lo menos que por la parte del paciente o del usuario, esto no quede en blanco, sino que se intente mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales. Eso es por ahí, es por donde creo que tendríamos que empezar. Yo voy a hacer un... Voy a ser abogado defensor, por lo claro. Bueno, y poner su punto de vista. Claro. Es que el usuario pone más reclamaciones al profesional que a la institución. Exacto. Cuando es la institución la que tiene más responsabilidad que el profesional, claro. El profesional. Y hay muchísimas más reclamaciones, 95%, el 98%, es para el profesional. Para la institución, no. Muy poca. Bueno, será también porque al final el profesional es el que le está dando la cara al usuario. Al usuario, claro. Yo creo que aquí habría otra cosa en la que habría que entrar y es en la educación del usuario. Claro. En la educación del usuario, donde eso que estamos hablando de que me mandan un medicamento y me ha sobrado media caja y ahí se queda, o vamos a por la receta, da igual si tengo o no tengo, pero yo voy a recoger mis medicamentos que tengo en la tarjeta activado. Eso es algo fundamental, porque si el usuario el medicamento que no le va sirviendo ya de verdad tuviera la voluntad de llevarlo al sitio correspondiente donde poderlo dejar, porque cuando tú has dejado un medicamento, ese medicamento no está caducado, ese medicamento puede servir y a lo mejor no puede servir a la venta aquí otra vez, pero si hay países efectivamente donde se mandan y donde pueden hacer mucha falta. Entonces esa educación del usuario creo que esa sería fundamental, ¿no? Se deja que se caduque la mayoría de las veces. Voy a hacer una aclaración, porque claro, yo digo las cosas como las digo muchas veces. Por ejemplo, Paco, pues el hombre viene cuando buenamente puede. Hace unos minutos que se ha incorporado, entonces yo, como soy tan bromito, digo, otro mes que no cobra. A ver. Voy a tener que terminar yo pagándole. Pagándonos aquí. Hombre, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando, porque la audiencia de Radio Mairena es una audiencia sabia, pero bueno, por si acaso hay alguna persona despistada, aquí no cobra nadie. O sea, Javier Arias viene de San José de Palmete, lo acompaña Paco Vicedo, que lo trae y que lo lleva. Fernando Ruiz Becerra es médico en otro pueblo, hoy está saliente de guardia, ha venido para acá. Paco Gómez vive en Mairena del Alcor, Manolo Pan y Antonio Otero viven en Alcalá de Guadaira, Mar Suoto vive en Madrid, que por cierto dentro de un mes la vamos a volver a tener por aquí. La plantilla. Lola Mesa vive en Espartina. Aquí no cobra nadie de lo que es, salvo Lola Guerra, que es una persona contratada por el ayuntamiento. Pero Querer Vivir es un programa que, aunque se emite en una radio municipal, no somos municipales. Todos lo hacemos de una forma altruista, incluido el que les habla, somos unas personas que nos preocupa mucho el tema de la salud, nos preocupa muchísimos temas sociales, muchísimos temas económicos, y ni los invitados cobran cuando vienen aquí tampoco. Entonces, a mí me gustaría dejar esto claro, que cuando digo Paco, otro mes que no cobra, pues evidentemente esto no es de broma. ¿Alguna nota más, Fernando, que tú consideres que hay que...? Yo lo que quiero dejar claro es que los antibióticos no son de uso personalizado. Ay, perdón, sí, personalizado, claro. Sí. Automedicado. Uh-huh. De uso de automedicación. Los antibióticos no se puede coger el que tenga la vecina o el que tenga ella, de, como ha dicho aquí señor Arias, que le ha sobrado y como me ha sobrado, voy a empezar con este. El antibiótico no. El antibiótico tiene que ser prescrito por el profesional, por el médico. Que para la fiebre, analgésico y antipirético, y no ir a molestar, entre comillas, al profesional para que le mande un antibiótico porque lleva ya 3 días con fiebre. Si no, tiene razón de ser el uso de antibióticos. Que el antibiótico no sirve para los virus, para nada, al revés. Es nocivo porque puede presentar resistencia. Podemos contar en ese paso inicial que tú estás comentando ahora mismo, podemos contar con el farmacéutico también. Efectivamente. Es que también, o sea, es que el farmacéutico... Sí, Fernando. Es claro, para una fiebre hay que controlarla, como he dicho antes. Y perfectamente el farmacéutico puede... Puede orientarnos. Puede decir que tome el tal analgésico o tal antipirético para la fiebre y, o combinándolo. O sea, que eso está, lo puede hacer perfectamente un... Ya el uso del antibiótico no lo puede hacer el farmacéutico, pero para los demás sí, para los fieles, o sea, sí. Cuando pone el anuncio consulte con el farmacéutico es un señor que está detrás de un mostrador, detrás de, en una oficina de farmacia, pero que ha estudiado sus 5 años de farmacia. Hombre, claro, y además sabe lo que es la farmacocinética, la biodisponibilidad de los fármacos, incluso algunas veces mucho más que el médico, ¿eh? Cuidado. Sí, y si presenta el tema, ya, al médico de casa. Efectivamente. Al médico familiar. Pero ya, eso ya, pero siempre, si te das cuenta, nunca ponen un antibiótico en... Son cosas que puede perfectamente el farmacéutico darlas sin receta. Uh-huh. Para finalizar ya, cuando finalizamos nuestro tratamiento... Y hemos estado con un antibiótico y tal, con otro fármaco, cuando terminamos y nos ha sobrado, ¿lo guardamos, lo tiramos, lo damos? Lo damos. Yo, vamos, mi consejo es darlo. Si antibiótico, llevarlo a la farmacia, a punto. Si otra cosa, llevarlo al centro de salud. Ajá, ahí va, sí. Que... Porque así, si son claro. Analgésicos, tipo paracetamol, tipo nolotil, tipo ibuprofeno, heparina... Cosas de esas que se puede utilizar en... Porque el centro de salud también hace esta función de reciclaje, por así claro, decirlo. Hombre, hay algunos, por ejemplo, yo cuando pasaba a consulta, sí. Yo tenía pacientes que cuando terminaba el tratamiento, sí. No antibióticos, sino de otro tipo, si le sobraba yo le decía que lo trajera para el centro de salud, y me lo traía y yo lo dejaba en urgencia, porque es que una heparina puede hace falta en un momento dado. No es un antibiótico, sí. No es un fármaco de urgencia, pero que a veces hace falta tenerlo en urgencia, pero, aunque no es un fármaco de urgencia, pero mira, si tiene una heparina allí o dos y le pone la heparina, por ejemplo, ¿me entiendes? Pues otro tipo de analgésico fuerte, como Tramadol y cosas así, que no son muy... O sea, que no son, pues sobre todo los tipos oral, que no es de urgencia, pues mira, pues si se tiene y esto, pues también se le puede dar a... Pues una cosa que desconocíamos, ¿eh? Hombre, y que es bastante práctico. Bueno, que, o sea, si, sobre todo analgésico y antipirético, claro. Y, ¿sí? Antibiótico no, pues si vas a sobrarte, tú no le vas a dar a un paciente 3 antibióticos. Claro. Nosotros se lo recetamos, si le hace falta, le recetamos el antibiótico. Ah. Los antibióticos mejor a sitios donde los recogen para otros, como digo antes. Claro. Que hablando, Fernando, lo que la medicina que no me vale a mí. Perdón. Un minuto. La medicina que me vale a mí te tiene que valer a ti. Eso es absolutamente falso, porque curiosamente la ciencia tiene tres sectores en los que se trabaja: una física, la química y la biología. La física es lo que ocurre alrededor del átomo. La química es cuando combinamos átomos unos con otros, digamos reacciones químicas. Y luego la biología, hablamos a partir de las bacterias, hablamos de todo lo que relaciona con la vida, ¿no? Y dentro de eso está la medicina, dentro de la biología está la medicina. Y es lo que no es cuantificable. No pasa como la física, yo puedo decir a qué velocidad tal. La medicina es un arte, ¿eh? La biología es una ciencia. Ahí te quería llegar. Mientras que la biología es una ciencia que se puede más o menos cuantificar, o sea, cuánto tengo yo que echar de herbicida en un sitio para matar una bacteria, o sea, matar un bicho que va a estropear el trigo y demás, la medicina, como tú bien dices, es un arte. Y ese arte está en una gran medida en el ojo clínico del médico, que sepa lo que le hace falta en este caso al paciente, para recetarle exactamente lo que necesita. Claro, aquí no se puede elegir nadie en médico de otro, ¿no? Que a fin de cuentas lo que se hace con el cajón de las medicinas, ¿no? De lo que se trata presente, oye, que usted vaya al médico y en su defecto vaya al farmacéutico, que evidentemente yo cuando no he tenido posibilidad en ver el farmacéutico, mira que tengo una diarrea, no sé cuánto, mira, pues esta forma te lo toma y me ha ido de maravilla. Jamás he tenido que decir, oye, este farmacéutico me ha vendido una cosa que no vale, ¿no? Y por supuesto un médico, o sea, yo los médicos los respeto de eso, porque siempre me han ayudado, ¿no? Entonces la pregunta efectivamente es un arte la medicina, ¿no? Es algo que no podemos ver en médico, que eso es lo que hace la gente. Oye, te voy a dar esto, una pastilla, ¿no? Sí. Así es. Fernando Ruiz Becerra, muchísimas gracias por, a vosotros por estar invitarme aquí. Paco Gómez, que nos vemos hasta el próximo viernes. Muy bien. Pues muchas gracias por invitarme. Paco Vicedo, que nos vemos. Nos vemos y gracias por todo. A ti. Y Javier Arias, que está malito con un principio de gripe, ¿no? Sí, sí. Cuidado con los antibióticos, ¿eh? Cuidado con los antibióticos. Venga, pues muchas gracias, Javi. Loli, que nos vamos hasta el próximo viernes, donde amenazamos con volver. Pues aquí estaremos. Compañero, buenos días. Un saludo. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de. Gracias, igualmente. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Loli Guerra presenta Mañanas de Sol. Radio Mairena 107.3. De la mañana a 12 de la noche. Todas las personas que